llevaron a mí y me pasaron información. Después vinieron una banda que se llamó Bambabato, que se terminaron quedando acá, todos desperdigados, y están dando talleres acá. Al principio eran dos, hoy en día hay un montón. Sí. No hay un montón, pero es un circuito mucho más amplio. Para ahí, contanos la experiencia de este señor senegalés. Me voy por la rama. La del senegalés, y viene y se me pone así como emocionadísimo, como llorando. Me hacía así, te hacía reverencia. Tiene una carga, el tema ese, una carga religiosa, es muy importante, es una celebración. Musulmán, ¿no? De un tema que se llama Tallabón, que es de una película de Almodóvar. Yo lo conocí a partir de ahí, todo sobre mi madre. Ajá. Sobre ese tema, digo, es hermoso ese tema. Y aparte me llegó porque, como decías vos recién, estamos... cosas que cuando yo todavía no tenía muy manchado todo lo africano, era algo que se te arrima enseguida al oído, porque es una especie de un Bob Dylan de Senegal. Claro. Guitarra, armónica. Claro, un cantautor de allá. Claro, y ahí fue donde me llegó instantáneamente, cuando estaba en esa cosa de consumir discos de música africana para ponerme al tanto, ¿no? Para integrarme a la banda. ¿Tenés que hacer algo en vivo? Así, dale. Un temita, el que quieras. Si querés, el de Ismael Lowe, el que, o uno tuyo. O lo que te pinte, lo que te baje. Voy a hacer una canción, una mía. Ahí va. Se llama Tierra No Hay. Tierra no hay, ojos que miran, y tierra no hay, ningún destello, solo oscuridad, ningún destello que me lleve. Tierra no hay, solo corrientes que me mueven. Quiero alcanzarte, pero te vas. Todo otra vez es horizonte y sal. www.sonidosclandestinos.blogspot.com. La tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Encendida. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Espacio publicitario. Patologías culturales. De todas las patologías humanas, me quedo con la cultural. Somatizamos la cultura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cultura no es una enfermedad estudiada e ignorada? Patologías patoicas generales, me parece a mí que eso vos. Che, creo que las patologías culturales son las que hacen andar a la cultura. Patologías culturales no se curen nunca. Es una recomendación. Patologías culturales. Sábados, 17 horas.

Esos espacios de investigación, la Subgerencia de Derechos Humanos, fueron borrados. Y esto es, creo que es la palabra más precisa. Fueron borrados directamente del organigrama del Banco Central y fueron echados directamente. También vamos a hablar con otros borrados del programa macrista, que son los colegas periodistas de... Digo colegas, yo no soy periodista, pero bueno, hay muchos periodistas que están escuchando. Los chicos de InfoJus, un portal de noticias en el cual primero echaron a 10 personas, 10 trabajadores, 10 periodistas, y luego borraron 1.200 notas referidas a violencia de género, derechos humanos, delitos económicos. Y por último, un tercer testimonio que vamos a tener en el programa son los chicos de AMADI, que es una asociación de Mar del Plata, que están siendo atacados, amenazados y hostigados constantemente por grupos, son llamados neonazis. Es un poco complejo, ¿no? Es decir, son fascistas, son nazis directamente, no son neonazis. Grupos nazis que reivindican un torpe nacionalismo y ese nacionalismo fundado en tal vez una pureza del espacio humano que ellos consideran que va siendo degenerada por diferentes pluralidades. Una de las pluralidades es las diferencias de género o la opción por las orientaciones de cada uno. Estos grupos nazis, fascistas, con un silencio muy cómplice del poder político de Mar del Plata, que los trata como hechos policiales y dice que están desvinculados de cualquier hecho ideológico o político, van a hablar hoy, ¿no? Quiero pensar con los amigos que están escuchando si se puede desmemoriar la historia, si es posible hacer esa operación. Recordaba la obra de Orwell, 1984, donde él la escribe en 1948, y él imagina un mundo donde un Estado, ¿sí?, un pan-Estado en realidad, un Estado gigantesco, la primera operación que hace para poder tener consenso es borrar la historia de los libros de historia, borrar nombres, borrar espacios que construyan una memoria social y reemplazarla por otra. Y me impresiona porque los tres testimonios que vamos a tener hoy en el programa tienen que ver con esto, con este intento de desmemoriar la historia y de pensar que es posible el olvido. El olvido que, según su definición, tiene que ver con ocultar, ¿no? Digo, la idea de ocultar y la idea de ocultar la verdad. Es interesante pensar en... Me acuerdo de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Alicia, para los griegos, es una palabra que viene del griego, que quiere decir verdad, que quiere decir la verdad. Y Alicia, la traducción sería algo así como sin ocultar o sin poder ocultar. Y el olvido justamente es lo contrario de esto, es el ocultamiento. Alete, ¿no? Recordaba también, en este patético presente político que está viviendo la Argentina, que tiene que haber un mundo de compensaciones, como lo llamaba Borges, ¿no?, en su cuento El Inmortal. Había en el Hades, los griegos decían que en el infierno, en el bajo mundo, había un río, había 5 ríos, uno de ellos se llamaba Alete, ¿no?, que viene de Alicia, pero es cortado con la A. Y si uno bebía de ese río, olvidaba absolutamente todo. ¿Es posible que haya un río donde abrevar, donde beber, y que uno olvide definitivamente todo? Los griegos decían que era necesario si uno iba a reencarnar, y era obvio, ¿no? Digo, uno no quiere reencarnar en una vida nueva y acordarse de todo lo que hizo en la anterior. De hecho, es el ideal de todos los seres humanos, ¿no?, olvidar todo lo que hizo, si hace una vida nueva. Pero no era posible. Pero como el mundo es un mundo de compensaciones, también había otro río en el mismo Hades, en ese mismo infierno, que te hacía recordar todo. Pensaba que esta gestión amarilla, con un amor profundo por el desprecio a la diferencia, a la pluralidad, a pesar de que hablen todo el tiempo de pluralidad, está intentando que bebamos las aguas del Leteo, ¿no?, de ese río que nos permita olvidar todo, que permita el olvido finalmente y que permita el ocultamiento. Borges decía en un poema maravilloso que se llama Everness, lo vamos a compartir ya que estamos y ya que tenemos el tiempo, estamos solos, se llama Everness y decía: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Y se escucha el ruido de hojas porque sigo dando vueltas estos papeles. Ya todo está, los miles de reflejos, que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos, y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria. El universo no tiene fin, sus arduos corredores, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Es bellísimo esto. Pensar que solo una cosa no hay es el olvido, y que todo puede quedar reflejado en esas lunas que vendrán y las que han sido. La idea del espejo, la idea de la verdad, la idea de los dos crepúsculos, esas compensaciones. Antes mencionaba el cuento de Borges, El Inmortal, que es un cuento bellísimo y a la vez muy doloroso. Es un hombre que desde la antigüedad conoce la historia de un río que supuestamente da la inmortalidad, y tiene la mala idea de buscarlo, y tiene la mala idea de beberlo, y la pasa muy mal, porque él dice, si esa certeza de morirse nos hace hacer cosas, este espacio de la inmortalidad nos hace profundamente estúpidos, y ser inmortal es baladí, es algo bastante superficial. Uno queda solo atado a lo que le pueda pasar al cuerpo, y se puede transformar en un troglodita. Joseph Cartaphilus, que ese es el protagonista maravilloso que escribe, que inventa Borges para escribir esa historia del inmortal, vive muchísimos años, vive cientos de años. Y él también, Cartaphilus, o Borges a través de Cartaphilus, piensa en el concepto del mundo como un sistema preciso de compensaciones, ¿no? Y estas, él dice, entre los corolarios de la doctrina, no hay una cosa que no esté compensada con la otra. Y él dice, la cantidad de ríos no son infinitos. Si yo soy inmortal y bebo de todos los ríos, y alguna vez bebí del río de los inmortales, me puedo proponer seguir probándolos, buscarlo, y en algún momento voy a encontrar la compensación a esto, a este infierno de ser inmortal, que es el otro río, el río que me dé la mortalidad. Todo parece compensado acá. Esperemos que estas políticas de intento de borramiento de memoria tengan su reacción. Nosotros, desde Tiro al Blanco, desde los libros que editamos, de los textos que publicamos, de las clases que damos, estamos intentando que todas estas sean tal vez compensaciones irrisorias, seguramente muchas de ellas inútiles, desde una ignorancia absoluta, y que nos asumimos como profundos ignorantes de lo que está sucediendo, porque esto es una derrota y deberíamos pensar, ¿qué carajo pasó para que lleguemos a esto? ¿Que un CEO tan estúpido, tan inútil, llegue a la máxima, a la cúspide del mandato político de un país, y que todos sus cómplices en un montón de arbitrarios delitos económicos también estén ahí ocupando esos lugares? Pensaba también en el trabajo que hicimos sobre investigación económica los últimos 4 años y medio. Todas las personas que denunciamos con nombre y apellido en esos trabajos que están publicados en La Dictadura del Capital Financiero y en otros tantos libros, hoy son todos funcionarios. Es una derrota que humildemente nosotros podemos llevar en los hombros y decir, bueno, pero tal vez, pensando en Borges, alguna vez tengan alguna compensación. Por lo pronto, las frases esas frases que uno inventa para ahuyentar cosas malas parecen también responder a la teoría de las compensaciones, ¿no? Por eso vamos a escuchar Cruz Diablo, que es una gestión muy fuerte de decir lo bueno y lo malo, lo nombro al mismo tiempo y tal vez lo malo se aleje. Vamos con Los Redondos y a escuchar Cruz Diablo. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Bueno, seguimos en Tiro al Blanco y ahora lo que habíamos prometido, el comienzo de una serie de entrevistas acerca de los intentos de desmemoriar la historia y si eso es posible en tan pocos días. Estamos en comunicación con la doctora Celeste Perosino, que es arqueóloga, antropóloga, con muchísimos años de experiencia en el equipo argentino de antropología forense, doctora en filosofía, responsable del equipo de investigación de la Comisión Nacional de Valores y coautora del libro La dictadura del capital financiero, que antes mencionamos, y en el último año responsable de un nuevo equipo de investigación sobre delitos económicos en el Banco Central. ¿Qué tal, Celeste? Buenas tardes. Uy, se cortó. Justo se cortó. No importa. Seguimos hablando mientras intentamos de nuevo la comunicación. Les contábamos que Celeste, luego de la experiencia en la Comisión de Valores, fue al Banco Central. Estuvieron un año trabajando y con la nueva gestión fueron expulsados, lisa y llanamente. A ver si nos comunicamos. Hola, Celeste. Hola, ¿cómo están? Uy, qué señal que hay. Es terrible. Sí, ahí. ¿Está bien? A ver, vamos a ver, con tranquilidad, si podés encontrar un lugar donde te escuchemos. ¿Ahí? A ver, bueno, intentemos. ¿Cómo estás, Celeste? Escúchame, se escucha todo cortado. A ver. Todo, pero todo absolutamente cortado, no hay manera. A ver. Vos viste que en este país es un país de grandes estafas, entre ellas la comunicación por celular. Sí, sí, sí. Uno paga una fortuna y jamás puede comunicarse correctamente. ¿Estás en un lugar cerrado? Sí. Puede ser eso. Eso. Se escucha perfecta tu respiración, eso sí. Pero no lo que estás diciendo. A ver, ¿vamos de nuevo? Sí. Ahí estamos. Bueno, ahí te escuchamos. Perfecto. 10 puntos. Bueno, sí, no, te cuento la situación nuestra. Nosotros el 28 de enero fuimos despedidos 47 trabajadores del Banco Central, trabajadores de áreas bien, digamos, específicas del banco, áreas de control, como son el área de protección de usuarios del servicio financiero y los compañeros que hacen inspecciones en cuevas, además del desguazamiento completo del área de derechos humanos. Nosotros no podemos más que leer estos despidos como despidos por venganza, despidos por persecución ideológica, en el marco de un proyecto político que viene a reeditar, como vinimos laburando en distintos ámbitos, ¿no?, las políticas económicas de Martínez de Hoz, que se continuaron durante el menemismo y que ahora cobran, ¿no?, nuevos bríos. Sí, ¿cómo fue el formato de despido? Digo, no fue nada amable, fue una cosa abrupta. Abrupta, veníamos trabajando hasta el último día, nosotros no fuimos congelados, no se nos sacó tareas, estuvimos en contacto directo con asesores de la presidencia del Banco Central hasta el último momento, cerrando nuestro plan de trabajo, y si bien nuestra resolución de despido estaba firmada hace una semana, estuvimos trabajando hasta el último momento, se nos despidió muy violentamente, dándonos 10 minutos para retirarnos de nuestras oficinas. Es como el protocolo antipiquete, 5 o 10 minutos, y si no lo sacamos. Claro, muy bien, claro. Tiene que ver con eso. Sí, sí, sí, hemos adelantado, porque todavía no estaba en vigencia, digamos, pero sí. Totalmente. Así que, bueno, sí, nos despidieron, son 47 despidos sin causa de personal, sobre todo de planta permanente, ¿no? Bien. Y decime una cosa, porque este corte abrupto aparte se desliga bastante del buen trato que se anunció constantemente, de la revolución de la alegría, de la amabilidad, de terminar con la grieta. Digo, abrieron una grieta con ustedes y aparte muy apuntado a sectores que estaban investigándolos, que estaban diciéndoles lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sí, digamos, sí, fue totalmente violento. Digo, sí, yo acuerdo totalmente. Esto viene así ensanchando la grieta que ellos mismos, ¿no?, anunciaban desde los medios hegemónicos. Sí, no hacen nada por revertirlo, digamos. Y decime una cosa, porque la verdad que es tremendamente violento lo que hicieron con ustedes, sí, y con un montón de trabajadores. Ahora, sí, los gremios en general están bastante tranquilos. De hecho, ayer asistieron, o antes de ayer, a un evento en la Casa Rosada, aplaudieron las medidas de Macri. Sin embargo, perdón por nombrarlo, ustedes están muy acompañados por la bancaria. Sí, nosotros estamos muy acomodados por la bancaria. De hecho, el secretario general de bancaria no asistió ayer a Casa Rosada, con una medida directa mentirosa, ¿no? La medida de ayer, que digamos, es no solo suma nueva gente a pagar ganancias, sino que, digamos, el cambio de las escalas no son significativas para el bolsillo de los trabajadores, digamos. No, mucho menos con la devaluación que hubo y con la pérdida de poder adquisitivo que hubo. Tal cual. No, la bancaria viene acompañando con mucha fuerza. Nosotros empezamos una campe el día miércoles a la madrugada, que ya lleva más de 60 horas de manera interrumpida. Eso te iba a decir. Ustedes empezaron el miércoles a las 4 y media de la mañana, se instalaron ahí y todavía no se han movido de ahí a pesar de la tormenta, la lluvia, el calor. Están ahí. Estamos ahí, la verdad que es uno de los pocos acampes con el de Milagro Salas que hay en el la City porteña, y no se va a levantar hasta que no se puedan sentar, digamos, a negociar la patronal del Banco Central con la bancaria la reincorporación de los compañeros, ¿no? Es impresionante porque los gremios están con muchísimo silencio. Vos nombraste un acampe que es el de Milagro Sala, que está hace muchísimos días, y hay otro frente a tribunales que ya casi nadie conoce, que es por la minería a cielo abierto. Están instalados ahí hace más de 3 semanas o 4 semanas, algunos pasamos a veces a dejar algunas cosas, están solos, no están acompañados, y ahora el acampe de ustedes. Pareciera que tal vez la ciudad se transforme en un enorme campamento si siguen estas medidas, ¿no? Sí, y además es poco rebote, ¿no? Hay un blindaje mediático que hace que tenemos un acampe en pleno City porteño, en la puerta del Banco Central, que no se permite sacar camiones blindados, que va a generar en poco tiempo que, digamos, se quede... Falta de dinero. Y sin embargo, los medios no reflejan la protesta social de ninguna forma. Verdad que es bien preocupante. Es preocupante porque están totalmente protegidos. Luego de los anuncios mentirosos de ayer, de las nuevas escalas sobre impuestos a las ganancias, hoy los dos diarios principales publicaron el sueldo mejora un 22%. Directamente, sin mediar incluso el ridículo ante esa nota. Sí, ahora, que es una medida que, digamos, además del retroceso que existe en el país, digamos, el año pasado había marcha por el impuesto a la ganancia, había marcha para recuperar el laburo. Y además tampoco Macri está cumpliendo con la promesa electoral de sacar las ganancias. Se había llenado la boca, digamos, hablando que iba a sacar el impuesto, y no solo no lo saca, sino que ahora empieza a pagar un montón de gente que antes no pagaba este impuesto, que supuestamente por muchos sectores era un impuesto, digamos, ilegal, ¿no? Sí, igual aparte era el 10% de los trabajadores, digo, era el reclamo por los que más ganaban. La verdad es una vergüenza. Sí. Decime una cosa, ustedes están además en reuniones tratativas, están en charlas con el banco, en charlas con gente del Congreso, ¿con quién están hablando además de la CAMPE? Mira, nosotros estamos tratando de juntar apoyos de distintos sectores. La comisión de cesantes del Banco Central se reunió ayer con Aval Medina. Y también estuvimos participando de la reunión que convocó de distintos sectores de despedidos, de las particiones del Estado, el movimiento Evita. Y las negociaciones con el Banco Central están virtualmente paradas, digamos. ¿No? ¿No los reciben más? No, en este momento no hay diálogo. Hubo una reunión del Ministerio de Trabajo que no se llegó a nada, porque no mandaron gente que pudiera tener capacidad de negociación. Y actualmente está todo frenado. También esto se le suma que también hay despidos en el Banco Provincia, y esto hay que decirlo. En el Banco Provincia echaron unas 6-7 personas, y acá hay una puja de poder entre Curuchet y Suceder, para ver quién aguanta más sin dar el barco a torcer, ¿no? Uh-huh. Porque uno se tira la bola con el otro de que no va a hacer las reincorporaciones hasta que, digamos, el otro no avance. Sí. Entonces, digo, esto también es una puja de poder entre distintos sectores del macrismo también. De todos modos, lo que están haciendo ustedes es muy pedagógico. Primero, porque son de los pocos que están realmente resistiendo y poniendo el cuerpo. Hay 29.000 expulsados de sus fuentes de trabajo y realmente ustedes están dando un ejemplo, y es muy pedagógico lo que están haciendo. Hay que empezar a desarticular el discurso del ñoqui. Hay que poner el cuerpo, hay que poner la cara para que la gente vea que acá no hay ñoqui, porque el ñoqui agarra y se va a su casa. Es que de hecho el ñoqui no se entera que lo echan porque no va a laburar, por eso es ñoqui. Digo, ustedes lo echaron porque iban a laburar. Se enteran de que los echan porque me acabas de contar que les avisan en el trabajo, in situ, que los echaron. ¿Qué perspectivas tienen, Celeste? Nosotros vamos a mantener la campe, entendemos que que esto va a generar un resultado positivo, pero esto viene a largo plazo, y

Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Bueno, escuchamos recién a Celeste Perocino, arqueóloga, antropóloga. Estuvo 10 años trabajando en el equipo argentino de antropología forense, identificando cuerpos de desaparecidos del genocidio argentino. Este genocidio negado por algunos, no sé cómo llamarlos, porque no son ni periodistas, ni son investigadores, ni son historiadores. Luis Alberto Romero, hijo de un gran historiador en la Argentina, que fue José Luis Romero, escribió una nota del Esnable en Clarín, negando el genocidio argentino, pero disimulándolo, ¿no? Porque en realidad él no habla de la negación, disimula eso, pero lo que hace ahí es atacar constantemente a los grupos de derechos humanos, a la política de memoria. Es cierto, no es que lo niega, sino que ataca el corazón de las políticas de memoria disimulándolo. Lo de lo pérfido, bueno, directamente es un negacionismo absoluto. Que si lo dijera en Alemania o en Francia o en Austria estaría preso. Y después otro periodista que no recuerdo el nombre, habló de una guerra, ¿no? Habló directamente de un enfrentamiento armado, cuando un genocidio no es una guerra, es directamente la eliminación del otro. Bien, esto venía de una deriva. Celeste trabajó identificando cuerpos y trabajó en equipos de investigación, como decíamos antes, muy profundos, que contribuyeron a la historia reciente, a develar delitos económicos. Bien, la echaron del Banco Central, a ella y a 47 personas más, y desde el miércoles a las 4 y media de la mañana están instalados en la puerta del Banco Central, y les pido a los que puedan pasar que pasen, están las 24 horas, con música constante, no dejan entrar y salir camiones de caudales. Es decir, están teniendo una actitud filosófica del cuerpo, que es, si me echan, si me retiran de ese lugar, mi cuerpo puede decir que no, y puedo poner mi cuerpo en otro lado para hacer una resistencia. Una resistencia que no significa la pasividad de quedarse y de esperar los golpes o lo que pase. Una resistencia que es acción a la vez. Es decir, no hay esperanza en lo que hacen, porque la esperanza tiene que ver con la espera, y la espera no tiene nada que ver con cuerpos rebeldes, con cuerpos que se quieran expresar. La espera es para otros, no es para nosotros. Es impactante. Hay ya 3 campamentos permanentes. El que está enfrente de del Esnable Palacio de Justicia del Poder Judicial de la Argentina, donde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay un campamento permanente en contra de la minería a cielo abierto, que no están defendiendo cosas de ellos, ni su terreno, ni su pueblo, ni su territorio. Están defendiendo la naturaleza, que es algo que todos vamos a utilizar y disfrutar. Después está el campamento por Milagro Sala, por la libertad de Milagro Sala, y ahora se suma este campamento permanente frente al Banco Central de la República Argentina, que es el que administra y define la política monetaria de la Argentina, y del cual ahora no entra ni sale dinero, y se está dificultando bastante su operatoria. Seguramente se van a cargar las tintas sobre esto, y cuando falte dinero van a decir, estos salvajes desocupados que nos dejan sin dinero y sin la posibilidad de consumir. Hoy, a las 8 de la noche, aquí en la radio, vamos a intentar un espacio de debate acerca de por qué hablar de anarquismo hoy, o de anarquía hoy, que esa es la pregunta que convoca. Y la idea es un poco pensar, más allá de los sistemas políticos, más allá de esos organigramas de espacios políticos que uno pueda pensar, dibujar, analizar como posibles, como utopías posibles, nos parece necesario pensar la anarquía como ese espacio corporal que pueda decir que no a lo que no le gusta, a lo que no acepta, y que pueda ponerle el cuerpo en un espacio de rebeldía que sea sincero. Nos preguntamos hace poco, ¿cómo puede ser que a 500 tipos no los dejen entrar a sus puestos de trabajo y no rompan todo? La verdad que no tenemos respuesta para eso, pero sí queremos empezar a pensar que el pensamiento libertario reivindica la posibilidad de actuar. Y la posibilidad de actuar en conjunto o individualmente, pero actuar, es decir, que el cuerpo diga que no. La cantidad de desempleados, la cantidad de expulsados, el desastre de la gestión actual, que tiene para mucho. Tenemos que reivindicarnos como ignorantes y pensar que realmente no entendemos. Hay que analizar esta derrota, transformada casi en tragedia. Tiene para muchos años, me parece. tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, sería muy bueno equivocarse, pero tienen una gestión terriblemente productiva y analítica y cínica. Pensemos que el 24 de marzo van a traer a Obama y están pensando entre Macri y Obama hacer un acto por los derechos humanos y en contra de la dictadura militar argentina. Es una afrenta. Si nosotros seguimos haciendo 25 marchas el 24 de marzo es porque somos unos estúpidos políticos. No entendimos nada. Hace un año dijimos acá, en este mismo lugar, hay 180 tipos que manejan la Argentina, que son los 180 operadores bursátiles. Hay 60 bancos nada más. Y nosotros, que somos 50.000, 100.000, hacemos 27 marchas. Somos unos idiotas, pero unos perfectos idiotas. Para nosotros va dedicado este tema, por ser tan estúpidos políticamente, que espero que cambie. Pero no se lo quiero dedicar a Macri y a sus secuaces porque no se lo merecen, pero nos lo vamos a dedicar a nosotros a ver si podemos reflexionar un poco. Y vamos con Facio. Seguimos en Tiro al Blanco, después de dedicarnos Fuck You, a ver si reaccionamos, a ver si estamos a la altura de las circunstancias. Insisto, va a estar Obama, el presidente de una nación que es la principal responsable de asesinatos masivos en todo el mundo, que está metido en decenas de conflictos a nivel mundial, que vive de la venta de armas y de las guerras. Va a venir acá a hacer un acto por los derechos humanos el 24 de marzo, junto con el actual mandatario que eligió una parte de la población, en un desuso absoluto de la posibilidad de ser libre, ¿no? Y tal vez nos permita esto pensar que la democracia no es otra cosa que esto. Es lo que hay. Lo que hay es este espacio, que vos puedas elegir estos personajes siniestros que realmente lograron, en un discurso de campaña muy efectivo, tocar dos cuestiones fundamentales, que es el cansancio y la necesidad de mucha gente. Digo, el cansancio de mucha gente, de muchísimos, respecto de la gestión anterior, y la necesidad de ver otro tipo de discursos, otro tipo de formatos, otro tipo, otras caras. Fueron efectivos en eso. En eso también son muy cínicos. Hoy nos enteramos también que Macri citó, con agenda abierta, a Estela de Carlotto, solo a ella, quiere reunirse solo con ella a agenda abierta. Los organismos de derechos humanos históricamente fueron recibidos en conjunto por justamente la opción de la pluralidad de voces. Ese pluralismo, incluso, pensemos esto, el macrismo lo primero que hizo cuando asumió fue cambiarle el nombre a la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora se llama Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Bueno, no acepta igual en estas reuniones inmediatas la pluralidad de voces. De hecho, no la acepta de ninguna manera. Hay una crítica furibunda. No sabemos cuál es la intención de citar solo a Estela de Carlotto. Lo que sí entendemos es que si ella dice que no, todo el mundo va a decir, los medios van a decir, no quieren el diálogo de los derechos humanos. Si ella trata de explicar, y no es una defensa a Estela Carlotto, pero va a suceder esto, si trata de explicar que en realidad quiere ir con hijos, con madres, con otros organismos, con familiares, le van a decir, usted no acepta la posibilidad de la democracia. Esto va a terminar así, son muy cínicos estos tipos. En fin, construyen subjetividades muy novedosas, y ahí estamos nosotros para intentar discutirlas, pensarlas en conjunto, debatirlas. Estos son los números de la radio. Perdón, estos son los números para llamar a la radio, los que están ahí. El 4864-0489 y el 4866-1095. Si alguno quiere llamar y opinar sobre esto que estamos hablando o sobre nuestras intervenciones, pueden hacerlo sin ningún problema. La tarifa es módica, se les cobra muy poco por opinar. Estamos en un cambio. A ver, caramba. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, y nos acompaña Agustín Valle, que finalmente llegó al programa. Así es, gratamente para mí. Gracias, Bruno. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Agustín? Bien, porque acá estamos, como se dice. Y me parece que hay que asumir que, bueno, como decía Borges, para retomar con lo que empezaste el programa, todos los hombres, decía, él pensaba, como todos los hombres, que le había tocado en suerte vivir la época más difícil de todas. Ajá. Y pensar que la atmósfera sociopolítica que se respira tiene que ser favorable para la expansión de la vida es ilusorio, es ilusorio. Me parece que es preciso un hondo realismo para poder encontrarnos con el bienestar de nuestra existencia, a partir de la cual hay que fundar toda imagen de alteración posible. Uh-huh. En vez de estar quejándonos de que el entorno es choto, de que lo que parecía ser un avance democrático en Argentina se esfumó como pedo en canasta. Si continuamos esperando que estar bien porque desde algún arriba proveen bienes, siempre vamos a ser muñequitos para cualquiera que decida ejercer poder. Antes de que llegaras, habíamos pensado algo, ¿no? Si los cuerpos reaccionan, se salen de la idea de la esperanza. La esperanza tiene que ver con la espera, y nosotros no estamos para la espera, mucho menos en una situación así. Y me parece que esto que decías vos de cuerpos que pueden esperar la uh-huh. venida de algo, tiene que ver con la esperanza. Si hay algo patético, es la esperanza, justamente. Uh-huh. Esa palabra sobrevaluada en los discursos cotidianos, lo último que se pierde es la esperanza, hay que tener esperanza. No, al carajo con la esperanza. La esperanza tiene que ver con la espera y con la quietud. Hay que dejar de tener esperanza y hay que actuar. Hay que tener mucho más confianza en lo que puede lograr el cuerpo y no esperar que las cosas vengan. Una manera de espera es el silencio. El silencio cómplice, y el silencio es una forma de consenso. Y también el silencio y el no hacer nada es una forma de esperar que lo demás cambie sin que yo lo tenga que tocar, porque tal vez si lo toco, me toca a mí. Y me puede modificar a mí, puede modificar mi comodidad. Yo estoy impresionado, no solo con la cantidad de despidos, 29.000 hasta ahora en el sector público y 23.000 en el sector privado, sino también con la espera de esos cuerpos. Muchos de los expulsados de sus lugares de trabajo no quieren hablar porque necesitan conseguir otro trabajo. Y dicen esto: si yo hablo, tal vez no consiga otro trabajo, nadie me dé trabajo. Entonces prefiero no hablar y esperar a encontrar otro trabajo nuevo. Por otro lado, lo que más desespera, lo que más, y ahí sí hay una desesperanza, o sea, lo que te impide esperar, es el consenso que tienen esos despidos. El silencio masivo de los demás trabajadores. Ahora, el 1 de marzo, los colegas de la bancaria, o sea, los investigadores que estaban en el Banco Central, van a hacer una marcha en el Congreso en contra de los despidos. Y están en un acampe permanente 24 horas desde el miércoles a la madrugada, a las 4 y media de la mañana, y no se piensa mover de ahí, es una medida extrema, hasta que no los reincorporen. No están dejando entrar ni salir camiones de caudales. O sea, no entra y sale dinero en el Banco Central. Estoy contando esto, ya les conté a ustedes, les estoy contando a Agustín, que acaba de entrar. El silencio de los que tenemos trabajo ante los que no tienen trabajo, ante los que son echados, es una forma de complicidad y es una forma de consenso, por lo menos. Y tiene que ver con esa no modificación de ese entorno. Y eso, la verdad que eso es algo que me preocupa sobremanera, y que nos tendría que preocupar a todos, ¿no? Deberíamos estar todos acompañando estos acampes o estas manifestaciones. Por supuesto, porque hay una idea que subyace y que me parece que habilita ese silencio, que es el hecho de que toda vez que se intenta pensar lo común y lo público bajo una idea de eficiencia, orden y normalidad, se admite que puede haber presencias que sobren, que sean sobrantes, y que en tanto sobran es natural y justo que sean eliminados. De ahí me parece que hay que pensar articuladamente y no simple y no acumulativamente solamente lo que está haciendo este gobierno, esta subjetividad gobernante. Sí. No solo estos funcionarios al mando del Estado, sino esta razón dominante, lo que está haciendo en materia de memoria y olvido, con lo que está haciendo en materia económica, que es, digamos, la actualidad de los cuerpos en Argentina. Que también es un borramiento, ¿no? También es un borramiento, y me parece que se salga a negar la cantidad y la dimensión de los despidos, que se asuma que corresponde, que haya eliminaciones a mansalva, está articulado con que Darío Lo Pérfido salga a decir que no fueron 30.000 los desaparecidos. Sí, sí, sí. Que al fin y al cabo lo importante es que había algunos que sobraban. Sí, sí, sí. Y aparte de un negacionismo que, como decíamos el otro día, si esa frase la decían en Alemania o en Francia, iba preso. Por supuesto. Digo, el negacionismo está penado con hasta 5 años de cárcel en muchísimos países de Europa. No se puede negar el genocidio. Y esas frases lo único que hacen es contribuir a la negación. O peor, el otro muchacho que es conductor de un programa, de un show televisivo, que escribió también que no importa el número. El tema es que, bueno, hubo muertos, pero que pensemos que si ganaban los montoneros hubieran sido como Pol Pot. Tal vez había millones de muertos. Es una barbaridad. Primero porque lo ponen en el nivel de una guerra. Y Alemania, que sí sufrió una guerra y en contexto de guerra tiene un genocidio, nunca se le ocurría pensar que ese genocidio tiene que ver con un conflicto armado entre dos partes. Un genocidio es un genocidio, y es Alemania, que respeta a rajatabla las políticas de memoria. Tenemos 10 años de Angela Merkel, un gobierno de derecha en el poder alemán, y sin embargo se ha ampliado las políticas de memoria, como por ejemplo el espacio Topografía del Terror en el centro de Berlín, que es una increíble y dimensionada escultura a la memoria, proyecto de memoria interactivo, y eso lo hizo el gobierno de derecha. Es decir, nunca van a faltar a esos espacios de la memoria colectiva, porque es una cuestión de respeto. Estamos hablando de tipos que no tienen respeto por su lugar, que no tienen respeto por el espacio doloroso de esos pueblos, de lo que construyeron o de lo que sufrieron. Están por fuera de ese aire. Son deleznables, ¿no? Nosotros preferimos reivindicar otros lugares, otras creaciones y otros dilemas un poquito más armónicos. Por ejemplo, la musiquita que vamos a poner ahora, si es posible, ¿sí? Un tema hermoso vamos a poner ahora, bellísimo, compuesto en 1849 por un tal Teodoro Cottrau, un napolitano. Ajá. Lo escribió un napolitano. Bellísimo. Se llama Santa Lucía. Y dice cosas tan lindas como: bella es la tarde, sopla una brisa fresca. ¿Qué esperan para venir? Vengan a este barco. Vengan a mi barco, a Santa Lucía, a navegar en Napoli. Bellísimo. Thank you. d'argento, latido e lordo, prospero e verto, sul mare luccica l'astro d'argento, latido e lordo, prospero e verto. Escuchábamos Entró al Blanco Santa Lucía, cantada por Enrico Caruso, y su voz, cuyo caudal es una afirmación rotunda del mundo. Impresionante, ¿no? Aparte, ese amor, ese cuerpo puesto en la dimensión de cantar, napolitano, napolitano, puro, hasta la médula, encantador, y esa pasión que le pone a Santa Lucía, ese oh dulce Nápoli, oh suelo bendito, donde quiso sonreír lo creado. Es una locura. Suena más lindo, obviamente, en italiano, ¿no? O Dolce Napoli, o Sol Beato. Caruso vino a la Argentina varias veces. En uno de esos terribles inviernos, en los que vino hace casi 100 años ya, un poquito menos, cantó en el Teatro Colón. Y cada vez que venía este enorme italiano, la comunidad italiana iba a verlo. Iba, digo, los que tenían dinero entraban y los que no lo esperaban en la puerta para que salga a saludarlo o verlo, tocarlo. Una estrella, realmente una estrella, un hombre muy querido. Y en un invierno terriblemente frío, helado, Él cantó 2 o 3 horas en el Colón y cuando salió hizo un aria a capela en la calle para todos los italianos zaparrastrosos, pobres, andrajosos, inmigrantes que estaban ahí esperando solo para verlo, y cantó de una manera denodada, amable, y puso su cuerpo en ese frío y su voz a disposición de esas bellísimas almas que lo único que querían era verlo, escucharlo y disfrutarlo. Un gesto hermoso. Un acto de fraternidad, ¿verdad? Un acto de fraternidad y de poner en igualdad de condiciones esos cuerpos. Uh-huh. Salir, imagínense, en ese invierno helado de Buenos Aires y salir y cantar con esta misma fuerza. No ahorraba energías para poder hablarle a través del canto a la gente. Una voz cuyo caudal afirma amorosamente el mundo, que nos recuerda también que la esperanza es lo primero que hay que perder. Exactamente. Porque los cuerpos atemorizados y esperanzados son aquellos en los cuales la inteligencia se transforma en mera supervivencia y cálculo de supervivencia y simple adaptación a lo que las fuerzas por naturaleza más fuertes que el cuerpo imponen. Mientras que los cuerpos que están ligados a sus placeres y a las bellezas y a la forma en que las bellezas y los placeres expanden físicamente la potencia del cuerpo, son cuerpos que no van simplemente a criticar lo deleznable de gobernantes como los de turno, sino sobre todo a defender la belleza, lo amoroso y los placeres que eso deleznable ataca. Así es. Con esas bellísimas palabras podemos ir a un descanso de nuestras voces y a un espacio de simple y actual venta. La tribu. FM 88.7. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Calioli, La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Vidrios Eli, colocación, ventanas de aluminio, espejos, cuadros. Sarmiento 4623. Vidrios Eli 4862-0374. VidriosEli@gmail.com. Pregunta por Pablo o Alejandra. Vidrios Eli, desde 1969. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Si estás escuchando esto, funciona. Auspicia tu proyecto en La Tribu. publicidad@fmlatribu.com. Locales. Emprendimiento. Bandas, fiestas, obras de teatro. Creativamente. Si nos decís cuántas veces pronunciamos la letra T en este spot, tenés un mes de auspicio gratis. Creativamente. publicidad@fmlatribu.com. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas, grifería, amoblamientos de baño y cocina, cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Ante la máquina. Conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de la columna Clinamen, de La Mar en Coche. Entrevistas con Cristian Ferrer, Rita Segato, Santiago López Petit y Raquel Gutiérrez Aguilar, entre otros activistas. Ante la máquina. Conseguilo en librerías y en el bar de la tribu. Edita Tinta Limón. Ante la máquina. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. La tribu. ¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa. Sin aire, no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Bueno, seguimos en Tiro al Blanco, en un programa dedicado a estos intentos de desmemoriar la historia. Y también pensando en cómo se colocan los cuerpos y las historias de esos cuerpos respecto de estos avances sobre la memoria o estos intentos furibundos, porque son profundamente violentos, intentos de olvido, ¿no? Una especie de dinámica orwelliana, pero mucho más moderna y que, insisto, no se puede trabajar comparando con retrocesos a otros espacios. Esto no es una vuelta a los 30, no es una vuelta a los 90 ni a la dictadura. Esto es algo muy, muy nuevo, a pesar de que tiene atisbos de cosas que parece que vivimos y que vimos. Borrar la memoria, borrar espacios de investigación, borrar cuerpos. Se están borrando cuerpos directamente, y cuerpos que además, cuando son echados de su espacio de trabajo, van perdiendo en el mismo cuerpo la memoria del trabajo, que ya pasó en la Argentina, pero esto viene con un discurso no de achicamiento, sino con un discurso que cínicamente dice todo lo contrario. Estamos recuperando el Estado, cuidando el trabajo, estableciendo la felicidad, la alegría, la convivencia, cerrando una grieta. En esa insistencia vamos a hablar ahora con Pablo Weisberg, que es periodista, es escritor, es investigador, es autor de varios libros, entre ellos un libro para mí fundamental de la historia reciente, que es Tablada. Un libro impactante, reconstruido a partir no solo de las causas judiciales, sino de testimonios. Un libro que realmente recomendamos. Y bueno, vamos a hablar del caso. Otro día hablaremos de los libros de Pablo, que también sería para dedicarle un tiempo largo, pero ahora vamos a hablar del caso de Infojus, este portal de noticias en el cual del cual se han borrado creo que 1200 notas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, ¿cuál era tu función y tu trabajo en Infojus? Yo en Infojus era jefe de editores. Y la tarea consistía en armar la agenda del día junto con la subdirectora del medio, y trabajar también con los editores armando la agenda del día, y en base a eso, bueno, diagramar el trabajo de la jornada, distribuir los temas, editar los temas, las notas que iban haciendo los distintos redactores. Bien. ¿Qué sucedió con el cambio de gestión? Apenas comenzó el cambio de gestión y las nuevas autoridades, porque ya hubo unos espacios de cambio bastante fuertes dentro de la página de Infojus. Sí, la nueva gestión llegó formalmente el 10 de diciembre, y a partir de ahí tomaron el control del medio y empezaron a hacer cambios en la línea editorial, pero sobre todo cambios en la forma de trabajo. O sea, nosotros dejamos de producir información en forma paulatina, digamos, cada vez más, porque nosotros teníamos que pasar a proponer notas que después eran aprobadas por la nueva dirección del portal, y que a veces la aprobación de esas notas demoraba tanto que la nota ya se pasaba, ya no tenía sentido ir a, o sea, no había nota para hacer. Una forma de ralentizar el trabajo. Claro, sí, se ralentizó muchísimo el trabajo. Eso provocó la pérdida de lectores, no solamente por el cambio de línea editorial, sino porque empezamos a producir menos información, porque pese a ser un portal que funcionaba dentro del Ministerio de Justicia y dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, éramos un portal de noticias. O sea, aparte de dar noticias del propio funcionamiento del Ministerio, nosotros generábamos información propia como cualquier medio. En una experiencia novedosa como la que no hay en la región, incluso. Es cierto. Y a partir de ahí lo que se hizo fue demorar el proceso productivo, digamos, y empezamos a trabajar mucho más lentamente. Es interesante eso porque... porque todos hablamos de la pérdida de una fuente de trabajo, la pérdida de materiales de lectura. Vos agregás algo muy novedoso, perder lectores. Claro. O sea, perder, al eliminar el insumo, también elimino la capacidad de lectura de un tipo que quiera informarse de una manera alternativa. Claro. Eso, también es una marca de olvido en el cuerpo. Claro. ¿Y cómo continuó la gestión esta? Inmediatamente lo que tuvimos fue una explicación de la nueva conducción diciendo que no iba a haber despidos. Finalmente, a la semana despiden a dos de los directivos, despiden a cuatro directivos, los daban por hecho dos despidos, del director y del asesor de Cristian Alarcón, que funcionaba dentro de un consejo asesor. Ajá. Y los otros dos habían dicho que no. Después los despiden explicando que eran también parte del cuerpo directivo, del medio. Y el 25 de enero un compañero que es el que abre la agencia, porque es el que primero entró a trabajar, se da cuenta que no puede entrar al usuario de su computadora. Por trabajar adentro de un ministerio, las computadoras tienen un usuario determinado por una necesidad de determinado estándar de seguridad informática. Sí. Y cuando se da cuenta tiene el usuario bloqueado, empieza a preguntarle a otros compañeros que van llegando después qué pasa. Y ahí se dan cuenta que había una cantidad de trabajadores que teníamos el usuario bloqueado, entre ellos estaba yo, éramos 10 en total, yo estaba de vacaciones en ese momento y otro compañero más estaba de vacaciones. O sea, había 8 que estaban trabajando con el usuario bloqueado. A partir de ahí le mandan un mail a Sabrina Santopinto, que es la nueva directora, preguntándole qué es lo que estaba ocurriendo. Y finalmente ella termina enviando un correo diciendo que los que estaban en esta lista, que era una lista de 10 personas, fueran a una oficina del edificio central del Ministerio de Justicia y en Sarmiento al 300. Los 8 trabajadores que fueron ahí, que tuvieron reuniones individuales, les comunicaron que estaban despedidos y les mostraron sus telegramas que habían vuelto, que habían enviado telegramas a direcciones donde ellos ya no vivían. Los notificaron ahí. Claro, los notificaron ahí en forma verbal porque ninguno firmó nada. Uh-huh. Y finalmente los dieron por despedido ese día. Les terminaron enviando un nuevo telegrama a la dirección correcta. Estamos todos despedidos. Lo que ocurrió conmigo fue similar, y con otros. A mí me mandaron un telegrama a una casa en la que yo ya no vivía. Por lo tanto, el telegrama le vino devuelto. Yo le comuniqué al ministerio y a cuál era mi nueva dirección. Por telegrama y explicar, pidiéndole que me den tareas porque yo tenía el usuario bloqueado, y ahí me comunican que estaba despedido y por supuesto con el mismo argumento del despido en forma verbal y demás. Y en mi caso además hubo una situación muy graciosa, que es que en realidad más que graciosa es tremenda, que es que le enviaron el telegrama de despido a otro trabajador del ministerio, a una dirección en la que yo por supuesto jamás viví, a mi nombre. Impresionante. No. En total fueron 10 despidos. En total son 12. 12 despidos. Claro. Y decime una cosa, luego de esto aparece la idea de empezar a borrar... O sea, son 12 sin contar los dos de la conducción. Claro, total 14. De la conducción. 14 en total. Serían 14 en total. 14 despidos. ¿Sobre cuántos? Sobre 44. O sea, despidieron a más del 25% de la planta. Pablo, ¿cómo te va? Mucho gusto. Agustín Valle te habla. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué régimen de contratación tenían? ¿Eran efectivos? ¿Facturaban? ¿Tenían contratos semestrales? Todos los despedidos estábamos bajo un contrato a cara, que es un contrato con un ente descentralizado, que es un ente creado en los 90, que lo que hace es contrata personal para el Estado, y todos teníamos contratos sin plazo determinado, con lo cual nos tuvieron, o sea, a todos nos echaron sin causa y nos indemnizan, porque es un despido sin causa y estamos bajo el régimen de ley de contrato de trabajo. Bien, pero era una forma precaria también de estar contratado. Sí, claro, sí, por muy supuesto. Muy precaria. Esa terciarización que hizo el Estado con ACARA se multiplica por miles en toda la administración pública. Uh-huh. Un formato inventado por el menemismo, digamos. Claro, sí, sí. Bien, y luego de esto comenzó el borramiento de la memoria concreta, material. Claro, sí, son más de 10.000 notas las borradas. 10.000. Y es el trabajo de 3 años. Y hay notas para todos los gustos, de todos los temas, algunas que uno podría interpretar que colisionan con la nueva línea editorial del medio, la nueva línea política del gobierno. Sí, por ejemplo. Pero que expresan una historia, que expresan parte de la historia de la Argentina, ¿no? Sí. Independientemente de eso, porque la administración anterior tenía otra orientación, digamos, independientemente claro. de esta nueva, ¿no? Vos y también una administración que llegó al gobierno por los votos igual que esta, digamos, uh-huh. ¿no? Había notas sobre temas de violencia de género, había notas de las que fueron borradas, ¿no? Sobre lavado de dinero y narcotráfico, sobre juicios de derechos humanos, sobre AMIA, sobre vinculación entre bancos, como el caso del HSBC y lavado de dinero. Borraron notas que habían recibido premios, borraron una serie de notas que generó una investigación judicial por un intento de fraude al Estado para cobrar unos bonos de la dictadura, en el cual está involucrado, porque aparece como el escribano que da el andamiaje legal para que una empresa radicada en Uruguay sí. pueda presentarse ante la justicia. Entonces lo que le hace es le crea una sede legal en un domicilio particular. Ese escribano es Nicanor Moreno Croto, que hoy es el asesor legal de Jefatura de Gabinete, el coordinador legal de Jefatura de Gabinete. O sea, él lo que hizo fue, eso por supuesto está en investigación porque hay una causa judicial, pero él lo que hizo fue dar el aval a una empresa para que constituya el domicilio legal en una casa que a través de la serie de notas que nosotros hicimos logramos demostrar, algo que después demostraron, comprobaron los fiscales cuando inician la investigación, que se inicia a partir de estas notas publicadas claro. en InfoJus, que esa casa en la cual él constituyó el domicilio de una empresa inexistente en la Argentina pertenece a una tía de él. Y es un domicilio particular. Pero, o sea, de eso no hay duda. O sea, no hay duda que es un domicilio particular, no hay duda que pertenece a una empresa de él, y no hay duda que nunca la empresa funcionó ese domicilio. ¿Y cuál era el negocio de esta empresa? No, la empresa tenía... ¿O cuál fue el negociado, digamos? El negocio que intentaba hacer la empresa es una maniobra bastante compleja, pero básicamente es una empresa creada en Uruguay que se llama Snowy, como Nevada, uh-huh. en inglés. Y lo que intentaba hacer era, se radicó en la Argentina para comprar y compró deuda del grupo Gotelli, que es un grupo vinculado a la crema del establishment en la Argentina, un grupo que participó de la quiebra de todo su propio grupo, porque hicieron toda una maniobra bastante complicada en términos financieros de autoprestarse dinero a través de unos bonos que les había dado la dictadura, como parte de la estatización de la deuda. Entonces Snowy lo que quería hacer era, Snowy lo que hizo fue, se radicó en la Argentina, compró esos bonos de deuda que se usaron a su vez para generar una quiebra fraudulenta a un grupo económico, y con esos bonos pretendía cobrarlo al Banco Central. Impresionante. Redondo el negocio. No sé si quedó claro, pero sí. La ingeniería financiera para estas cosas es compleja porque queda claro el género de Matufia del que se trata. Claro, Pablo, te digo como un dato, por ejemplo, digamos, para entender que nada bueno puede haber atrás de esto, que es que los tres directores que aparecen como directores de Nowy aparecen como directores en 127 empresas más de Panamá. Entonces no hay ninguna posibilidad de que haya algo que no sea turbio, digamos. Pablo, te hago dos preguntas juntas. Una, ¿alguien se hizo cargo de la decisión explícitamente de eliminar todas estas notas? Y la otra, ¿cómo interpretan vos y tus compañeros esta operación? De la eliminación de las notas no se hizo cargo a nadie porque el ministro Garabano utilizó un artilugio comunicacional para decir que las notas no fueron eliminadas, sino que están inaccesibles. ¿Es un problema técnico? No un problema técnico, sino una decisión política de que no estén accesibles, que de alguna manera es cierto que no es lo mismo que estén borradas, claro. Pero en términos prácticos es imposible acceder a ellas y el efecto es igual que si estuvieran borradas. En ese comunicado entonces el ministro se hace cargo, se hace responsable de la decisión de que sea inaccesible esa información. Claro, sí lo dijo en una entrevista. Pero después, no más que eso. Y lo otro que me preguntaste... ¿Y ustedes cómo interpretan esta movida? No, evidentemente el borrado de archivos tiene que ver, o la decisión de que estén inaccesibles a la población, tiene que ver con una decisión de borrar cierto material en el que se ha trabajado, para el cual eso se financió con dineros públicos, porque nosotros... en mi caso era, y los compañeros que siguen trabajando son empleados del Estado. Y generan contenido para un Estado que los contrató. Entonces ahí yo no sé realmente si eso, si no están cometiendo algún tipo de delito en modificar o en tomar una decisión de hacer inaccesible información que es pública generada por un propio Estado, digamos. Claro. Te hago una consulta. ¿Qué medidas tomaron ante esto, ante el despido? ¿Y están teniendo apoyo de algún gremio, de algún sindicato? ¿Están tomando algunas medidas? Antes hablamos con los colegas del Banco Central, los investigadores, que están siendo apoyados por la bancaria, y establecieron un campamento permanente en la puerta del Banco Central hasta que Nuevas Rincopoles no se van a ir. En el caso de ustedes, ¿qué medidas pudieron tomar? Sí, nosotros lo que estábamos reclamando la reincorporación, sobre todo en particular para algunos casos, algunos compañeros que están en una situación más complicada, sí, en términos laborales y familiares. Hicimos la semana pasada un festival para juntar plata para todos los despedidos y después distribuirla según las necesidades de cada uno. Y después lo otro que había era una mesa de diálogo en la que estaba sentada UPCN, pero hasta ahora nosotros no hemos tenido novedad. Incluso las últimas comunicaciones nos están dejando afuera a nosotros de esa negociación que está haciendo el sindicato, digamos. ¿Van a tomar algunas otras medidas, algunas otras actividades? Y en principio estamos en asamblea permanente y estamos viendo, digamos, porque hasta ahora no tenemos nada nuevo resuelto. Bien, o sea, lo que estamos tratando de hacer es de contar lo más posible la situación, digamos. Bien, bien. ¿Y los colegas han podido reubicarse en algún medio? ¿No? ¿Siguen? No, en general estamos todos con una situación más precaria más aún precaria, laboral, con alguna cosa temporaria y demás. Y la mayoría están sin trabajo todavía, ¿no? Los despedidos, ¿pensás que hay algún corte relativo a la afiliación política? ¿Cómo se interpreta la identidad, digamos, quiénes son los despedidos? No, miran, despidieron gente como de todos los sectores dentro de lo que es Infojus Noticias, que Infojus Noticias funciona dentro de una estructura que se llama Infojus, que es una dirección. Hago esta aclaración porque erróneamente en Clarín, La Nación y Ámbito Financiero decían que hablaban en las notas alternativamente de Infojus Noticias y de Infojus y decían que tenía 240 trabajadores o 230. Yo desconozco si el total de Infojus como dirección editorial tiene 230, que es algo posible, pero Infojus Noticias, que es un área adentro de Infojus, no tiene ni nunca estuvo 230. Perdóname, me perdí. No, te preguntaba si digamos... la selección digamos, si se despide gente al tuntún para meter miedo, para ahorrar guita, por si se elige a los que tienen determinada afiliación política. Mira, despidieron redactores, despidieron fotógrafos, despidieron productores de video. Uno de ellos, por ejemplo, fue el que hizo un video que elogió el ministro Garabano después de despedirlo. Digamos, ¿no? Despidieron como de todas las áreas. Aparentemente no habría un patrón. Tal vez haya un poco de cada cosa. Algunos los despidieron porque no les gustaba la línea con la que habían escrito algunas notas. A otros por ahí los despidieron porque necesitaban achicar y por un problema numérico simplemente, y a otros por ahí los despidieron para generar cierto temor. Yo me inclino más por una idea así de combo, ¿no? Bueno, Pablo, la verdad, bueno, es una situación grave que, insisto, que agrega elementos nuevos, ¿eh? No es solamente la pérdida de trabajo, la pérdida de información, la pérdida de lectores. Eso es novedoso, es como que, no sé, a partir de, por ejemplo, eliminando el programa Verdad y Justicia, se elimina también la posibilidad de hacer juicios, porque claro, el programa Verdad y Justicia alimentaba con información a los fiscales que hacían denuncias. Claro. Si vos eliminás eso, eliminás juicios. Claro. No solamente tenés menos trabajadores, tenés menos juicios por delito de lesa humanidad. En el caso de ustedes, eliminan lectores. O sea, es una doble eliminación de cuerpos, ¿no? Se elimina una zona del espacio público, ¿no? Sí, sí, y construido con dinero del Estado, como decías vos. Pablo, lo que necesiten, cuenten con nosotros. Y cualquier otra actividad que hagan, por supuesto, avísenos. Bien, bárbaro, muchísimas gracias por llamar. No, gracias a ustedes. Pablo. Un abrazo. Chao. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Hablábamos con Pablo Weisberg, escritor, investigador, periodista, jefe de editores de InfoJus Noticias, despedido, sobre la situación de él, de sus compañeros y de la información sustraída del acceso público por parte del Ministerio de Justicia, 3 años de investigaciones y de notas, en lo que es al mismo tiempo un avance en contra de un ataque a la memoria y al presente. Sí, además algo que va en contra, insisto con esto, con los mismos discursos de establecer pautas donde no se pierda dinero, ¿no? Acá estamos hablando de una inversión grande del Estado en investigación que la liquidan, la rifan directamente, la dejan de lado directamente. Antes pusimos el ejemplo de Alemania, cada nueva gestión en Alemania jamás toca las políticas de memoria que se hayan gestado en la gestión anterior. Haya sido socialdemócrata, hayan sido los verdes con Schröder, hayan sido los socialcristianos con Helmut Kohl, o ahora la democracia cristiana con la Merkel. Digo, ninguna gestión toca las políticas de memoria anterior, porque es una inversión del Estado y porque aparte es una cuestión de cuidar un patrimonio público. En este caso, no se cuida el patrimonio público porque en realidad atentan directamente con fondos del Estado. Se armó un espacio de discusión y se eliminó. Se eliminan aparte los cuerpos que producen esos insumos informativos, esos insumos narrativos. Y además, insisto con los novedosos, se eliminan a los lectores. Se elimina otra parte, que es también más invisible todavía. Porque para mí es muy novedoso lo que agrega Pablo con esto. Además, bueno, el caso de esta gestión nueva que les dice no va a haber despidos y a la semana comienza el ciclo de despidos sistemáticos. La misma lógica que hicieron con el programa Verdad y Justicia, con fabricaciones militares, con el Ministerio de Cultura y con el Banco Central, ¿no? Casos que venimos recogiendo en el programa asiduamente. Pero lo salvaje es lo que impresiona. Lo salvaje de borrar la memoria. Yo pensé que eran 1.200 notas. Pablo nos acaba de decir que son más de 10.000. Uh-huh. Las narraciones concretas, las investigaciones concretas que con dineros del Estado y con una inversión de mucho tiempo estos investigadores periodistas habían realizado. La denuncia que comenta él de esta empresa valiéndose de un funcionario público como es un escribano, porque es un funcionario público, hace un negocio gigantesco para comprar bonos y después cobrarlos por un dinero que no le corresponde.

y yo me fui sombra dentro. Y el tiple cayó en el río. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco. El jardín de las máquinas parlantes. Estimado Bruno Napoli, y a través suyo nuestros oyentes actuales y por venir, quiero plantear una posible crítica a la actualidad, pero no a la actualidad entendida como el modo en que está conformada actualmente la actualidad, sino a la actualidad como noción misma, a la actualidad como espacio de encierro de las potencias, a la actualidad como dispositivo de dominación. Esto implica trazar, por supuesto, una diferencia entre la actualidad y el presente, donde el presente es el espacio de las presencias e implica que hay alguien, y cuando hay alguien no está completamente determinado qué es lo que va a seguir, qué es lo que va a pasar. La etimología de presente es pre, viene de pre y ese de la misma raíz que ser, y de alguna manera significa presente, estar delante de. Por eso también un presente es un regalo, por eso también el que hace un trabajo manual dice acá lo presento cómo va a quedar. Entonces el presente implica siempre la presencia de alguien, mientras que la actualidad puede reducirse a una pura objetividad, a una pura obviedad. Y me parece que actualmente, digo, enero, febrero, marzo que ya estamos olfateando, más que nunca antes podemos sufrir y padecer en el cuerpo el peso aplastante de la actualidad como espacio de encierro, de la actualidad como dispositivo de dominación que aplaca la potencia indeterminante que tienen las presencias de los cuerpos. En tanto y en cuanto hay presencias de cuerpos, se indetermina lo dado. Mientras que la actualidad instala una obviedad a la cual hay que adaptarse. Y me parece que sentimos ahora más que nunca el peso aplastante de la actualidad como dispositivo de dominación, porque el macrismo y ciertos cálculos políticos de gobernabilidad y de sustento y de construcción de legitimidad del gobierno del PRO empalman con ciertos modos de vida sometidos o, digamos, adheridos a lo que podemos llamar la subjetividad mediática. Mediática, es decir, que habita más en los medios que unen a las cosas que en las cosas a través de las cuales los medios las cosas que a través de los medios llegarían a nosotros. Subjetividad mediática como la preponderancia del medio por sobre la cosa que llegaría a nosotros gracias al medio, donde tal vez el medio separa más de lo que une. Y decía la vieja doctrina que la única verdad es la realidad. Me parece que actualmente, en este presente, sufrimos una reformulación de eso, que es un proyecto, ¿no es cierto? Por supuesto no está del todo cerrado, pero un proyecto gubernamental de hacer pasar a la actualidad como la única verdad. La única verdad ya no es solo la realidad, sino que es la actualidad. Desde acá me parece que se puede entender a los avances en contra de la memoria, a un borramiento de la memoria y del pasado. El tiempo siempre pasa, todo el tiempo no hace sino pasar, pero el pasado no tiene por qué pasar. El pasado no pasa, el pasado puede estar siempre constituyendo el espesor del presente, como una especie de reservorio vital del presente. Y un borramiento de de ciertas memorias que puede enriquecer al presente, como dolores, como amores, como olfatos, como alianzas, como amistades, como intolerancias. Me parece que es está en articulación este borramiento de la memoria con un imperialismo de la actualidad. Dice, hay un libro de un franchute que es Paul Virilio, que se llama El arte del motor, y hace una especie de historia de los medios de comunicación, y dice que hay un periodo de más o menos una generación, si mal no recuerdo, entre 1860 y 1890, no me acuerdo con exactitud, pero es al filo del siglo XIX, comienzos del XX, donde dice que gracias a los dispositivos técnicos de comunicación en tiempo real, el telégrafo y después los medios de prensa, bueno, dice que la gente pasa a habitar menos su lugar que su tiempo, a ser menos ciudadanos de su pueblito, de su terruño, que de su tiempo, de un tiempo unificado y transversal. Y Virilio trae esto para decir que entonces el consumo de medios de comunicación, lo que está efectuando y lo que realiza, no es tanto el consumo de cosas que se reciben a través de los medios de comunicación, como el consumo de esa contemporaneidad. Que al consumir y al conectarnos con la red de la hiperactualidad, más que conectarnos con las cosas que recibimos a través de ella, nos conectamos con nosotros mismos como contemporáneos, con nosotros mismos como actuales. Por eso nunca es suficiente, por eso 5 minutos de desconexión son 5 minutos que nos quedamos afuera y atrás de la actualidad. Y por eso la actualidad, como dispositivo técnico, atenta contra la fertilidad de la presencia, que requiere tener una sensibilidad atenta a la duración de las cosas que se gestan. Y me parece que hay algo de la gobernanza actual, de borrar una memoria y de plantear un sometimiento de las fuerzas del presente a lo que tiene una proyección rendimentista en lo monetario, que empalma con esos dispositivos técnicos que hacen esta subjetividad mediática, reafirmando el poder despótico de la actualidad y la actualidad como dispositivo de dominación, que lo que hace es alejarnos de lo que pueden nuestros cuerpos. ¿Qué piensa usted, Bruno Napoli, de esto? Al comienzo del programa recordamos lo efectivo de los discursos estos novedosos, rentísticos, de cambio, de la alegría y de la vecindad. Efectivos porque tocaron dos necesidades. El cansancio, que es una necesidad del cuerpo, ¿sí?, de descansar, y la necesidad concreta de algo distinto. Tocaron de manera muy novedosa esas sensibilidades en el cuerpo. Eso lo planteamos al principio. Luego apareció Celeste Perocino contando la fuerza con la que están actuando sus cuerpos para reclamar la reincorporación al trabajo y una necesidad de comunicar lo que están haciendo porque están blindados mediáticamente y nadie saca el escándalo que están haciendo en la puerta del Central, que es, por ejemplo, no dejar entrar ni salir dinero, nada menos que del Banco Central de la República Argentina. Silencio mediático. Y luego hablamos con Pablo Gaisberg, planteando también una necesidad a partir de la incomunicación. Nadie nos comunica nada. Ya ni siquiera ellos pueden actuar o están actuando, sino que nadie les comunica qué pasa con ellos. Digo, pareciera que en esto que decís de el presente, la noticia constante, esta realidad que es más real que la realidad porque está construida por ese bombardeo mediático desde todas las redes sociales y de todos los medios de comunicación, nos habla de otra cosa que de sensibilidades constantes, múltiples, tocadas y todas con necesidades diferentes. Unos que quieren ser escuchados, otros que quieren trabajar, otros que quieren que no los molesten. Digo, todos, en definitiva, sensibilidades muy fuertes a partir de una construcción de la realidad. Cuando mediáticamente, discursivamente, relativamente se construye una realidad, borrar una noticia es una construcción de la realidad, mentir es una construcción de la realidad, inventar noticias falsas es una construcción de la realidad, ser cínico es una construcción de la realidad. Todas esas construcciones tocan sensibilidades en el cuerpo. Y ese cuerpo, que es una fuerza, es una potencia gigantesca, se puede ver imposibilitado, se puede ver debilitado, deprimido, se puede ver accionado e impulsado a reventar directamente, o a salir a la calle, o a salir a espacios novedosos de comunicación. Y todo parece determinado por la capacidad de un discurso para tocar esas sensibilidades, esos espacios sensibles de las necesidades que tienen todos nuestros cuerpos de algo. En nuestro caso ahora, por ejemplo, de poder hablar, de poder compartir con los amigos que están escuchando reflexiones abiertas, no cerradas, de lo que queremos pensar sobre la situación tremenda que está sucediendo y que no vamos a dejar ni un centímetro, como decía el Che, ni tantito así, de esas palabras que las gane el contrario. No les dieron de baja a los contratos, los echaron. No son inaccesibles las noticias, las borraron. No están reorganizando el Estado, lo están cancelando. No vamos a dejar ni tantito así que las palabras de ese presente construido como realidad alternativa nos dinamiten la potencia del cuerpo. Y queremos compartir esas reflexiones. Y me parece que esto es fundamental. Te hago una consulta. Hace unos días comentabas cómo son los iconos principales de Facebook. Bueno, viste que tienen lo que... Ahora vamos a aclarar por qué te lo pregunto. Lo que constituye tu... Vos tenés tu muro, que sería el espacio de los acontecimientos, ¿no es cierto? De los actos que conforman el paisaje de la actualidad. Y después tenés un espacio personal que tiene tres iconitos. El de los amigos, el de los mensajes y el otro es el mundo. El mundo. El mundo. Es un dibujito de un mundo. Y ese mundo tiene una cantidad de notificaciones para vos. ¿Qué es lo que hacen tus amigos? Si te ponen me gusta, si no me gusta, si alguien subió una foto comiendo. Eso es el mundo. Eso es el mundo. Para esa escala informativa del Facebook, que es solo una red, estamos hablando solo de una red social. Tan, ni más ni menos. Ni más ni menos, sí. Pero sí. Solo una. Sí. Lo que muestra de alguna manera cómo el mundo puede ser... El mundo mismo y la realidad misma puede ser convertida en un fetiche. Uh-huh. Extraído de la potencia de nuestros propios cuerpos, es decir, que estamos tenemos al mundo enajenado, estamos enajenados del mundo, y el mundo aparece como algo externo que tiene 32 cosas de las que todavía no nos enteramos, de las que todavía y que tenemos que, bueno, seguirlas, mirarlas, por supuesto, somos espectadores. Me parece que para la actualidad lo que primero está es la realidad de la que nosotros somos espectadores y tenemos que adaptarnos. En cambio, si pensamos en lógica del presente, lo que primero está somos nosotros y nuestros cuerpos y nuestras potencias de actuar, sí, en relación a lo que percibimos. Que se ven muy despotenciadas en las horas que podemos pasar viendo lo que pasa en el mundo, en ese supuesto mundo, que no dejan de ser cosas, no digo que no sean importantes, pero son cotidianas, muchas veces son triviales y no constituyen el mundo, constituyen solo un pedacito. Vamos a descansar un poquito de las palabras y luego vamos con el último de los relatos. Hablaron los colegas del Banco Central, hablaron los colegas de Infojusto, los que van siendo borrados de estas políticas nuevas estatales del cambio y de la alegría. Vamos a hablar luego de un poco de música o de una tanda con el presidente Amadi, que es la organización de Mar del Plata, que están siendo amenazados constantemente por grupos nazis. Y a la cual, digamos, que sufrió un atentado concreto, ¿no es cierto? Un atentado concreto, y la persona con la que vamos a hablar, Javier, estaba en ese momento, in situ, viendo como una banda de no sé cómo definirlos, rompían todo su bar al grito de te vamos a matar, hasta que no te matemos no descansamos. Y eso no es solo un dato de la actualidad que contemplamos como algo dado, sino que es un presente donde hay presencias y por lo tanto es algo que no está cerrado. Y aparte es el intento de eliminación también, así como el borramiento del Banco Central, el borramiento de los equipos de investigación, el borrar las noticias de Infojus, bueno, también eliminar la posibilidad de que grupos con opciones y pluralidades diferentes puedan hablar. Y aparte ellos apuestan directamente a la eliminación del cuerpo, o sea, cagarlo a trompadas. Por supuesto, como si fuera el ala más avanzada del macrismo. Exactamente, sí. Que también a través de la policía, permíteme que te añada, busca la eliminación de la posibilidad de una presencia, porque sí, de cuerpos morenos en la calle. Sí, están desbocados, están desbocados. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Tiro al blanco. Bueno, seguimos en Tiro al Blanco, ya como siempre corriendo con el tiempo. Vamos a 1:48 de programa y decimos, nos queda corto, queremos 1 hora más. Bien, estamos en comunicación con Javier, que... Javier, te vamos a pedir... ¿Cómo te va, Javier? Hola. Bien. Hola, Javier, ¿cómo estás? Te vamos a pedir que te presentes. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Bueno, va a ser acá, más interesante. Dale. Acá está hablando Javier Moreno, de Mar del Plata. Soy el presidente de AMADI, Asociación Marplatense de Derechos por la Igualdad. Es una organización LGBT. Está dentro de la Federación Argentina LGBT. Y bueno, hace unos días cobró notoriedad una noticia importante, que es que, bueno, fui objeto de un intento de ataque en el lugar donde trabajo, en un bar en la ciudad de Mar del Plata. No es la primera vez, pero fue la primera vez que se organizan tan bien. Uh-huh. Por un grupo que se llama Bandera Negra, que es un grupo que tiene una ideología neofascista acá en la ciudad, que está haciendo algunas, cada tanto comete algún otro ataque y también realizan scratches con esvásticas en algunos lugares clave de la ciudad. Sí, los he visto en los viajes a Mar del Plata. Sí. Bueno, ese es hoy. Hoy estoy... la verdad estoy contento porque siento el respaldo de los diferentes sectores políticos. Lo que estamos reclamando es que la justicia haga lo que tenga que hacer, que los cite a declarar, siendo que estas personas ya están... han cometido varios... hechos de esta índole y, bueno, tenemos pruebas, tenemos fotos de todos ellos, sabemos dónde viven y, sin embargo, todavía no han sido citados a declarar. ¿La justicia no actúa? Sí, te podría decir que no actúa, porque hace mucho tiempo que estamos con esto. Bien. A tal punto que formamos una asamblea, ¿no? Es una multisectorial con integrantes de diferentes asociaciones de derechos humanos, colectivos artísticos y también partidos políticos. Uy, a ver, Javier. Sí, sí. Ahí está, no sé, justo la última frase se cortó. Se estaba hablando de la asamblea. Ah. Que bueno, le hemos dado forma, ¿no? Nos juntamos a tal punto que nos juntamos todas las semanas. Hemos hecho algunos festivales, una marcha a la que vinieron 2.500 personas, que es para Mar del Plata es un número bastante grande, ¿no? Sí, enorme. Y es mucho más que la gente que va a la marcha del orgullo gay. Impresionante. Imagínate. Impresionante. Y bueno, y el reclamo puntual es que la justicia haga lo que tenga que hacer y también que el Poder Ejecutivo, particularmente el intendente de la ciudad, tome una postura clara y eso se pueda traducir en hechos concretos. ¿Qué dice el intendente de estos ataques? El intendente, la primera vez que emitió una opinión fue después de la marcha que hicimos en diciembre, sí, siendo que veníamos reclamando desde bastante tiempo antes. En diciembre hizo una declaración por la cual decía que no sabía esto que estaba pasando y que, bueno, y que le parecía mal, digamos, que haya hechos de violencia. O sea, ya en su respuesta no... O sea, no puede articular la palabra neonazi, por ejemplo, cuando estamos hablando de... No son ataques aislados, ni son no son hechos, digamos, como cualquier otro hecho delictivo, sino que hay una ideología de por medio que está... Es una ideología clara, o sea, una ideología distinta a otras, donde lo vemos a través de las frases que ponen en el Facebook, a través de las consignas que tienen, a través de las pintadas que hacen, a través de sus propios cuerpos, porque tienen los cuerpos tatuados, algunos de ellos, y tenemos fotos de todos ellos. El año pasado que hubo un ataque muy serio a dos homosexuales con caños de PVC rellenos de cemento, era este mismo grupo, ¿verdad? Sí, es el mismo grupo, pero la noticia esa fue sin querer tergiversada. Ah. Y yo cada vez que puedo aclararlo, aclaro. En realidad los chicos no eran gays, uno de ellos es bisexual, y bueno, acá todos lo sabemos, pero digamos, no fue particularmente ese el motivo por el cual lo atacaron, sino porque tienen una estética punk, ¿no? Y resulta que este grupo neonazi había dispuesto que había algunos lugares específicos de la ciudad que son para ellos y que no permiten que vayan los punks. Ajá. Sin embargo, esos chicos fueron igual, el lugar es Plaza España, fueron igual porque había una manifestación contra Monsanto, y bueno, estos chicos neonazis lo que hacen es patrullar la zona, ¿no? Y cuando va alguien que no tiene que ir para ellos, lo atacan. Esto pasó otras veces más, en realidad, pero no cobró tanta notoriedad y no fue tan no fueron tan violentos los ataques, ¿no? Pero en realidad son muchos ataques de los que hablamos. El ataque que, o el intento de ataque que sufriste vos el otro día, ¿podrías mínimamente contar cómo fue? Mínimamente, claro. Bueno, yo trabajo en un bar en el centro de la ciudad que ya estaba cerrado, en realidad ya eran casi las 6 de la mañana, habíamos cerrado hacía más de media hora, estábamos adentro acomodando todo para la noche siguiente y escuchamos los golpes en la puerta, ¿no? Eran golpes fuertes, ¿no? Decidimos no salir, teníamos ya la puerta con traba en realidad. Tranquilamente podríamos haber salido a tratar de pacificar, no lo hicimos, si hubiéramos salido hubiese sido terrible, porque en la esquina había más gente que estaba esperando, digamos, dispuesta a intervenir. Eran unos muchachos grandotes que entrenan y que, bueno, casualmente algunos de ellos habían sido vistos en otros episodios, como por ejemplo, o sea, que no son en la calle, ¿eh? Por ejemplo, cuando hace 2 años se trató en una sesión de Consejo Deliberante la destitución de su cargo de presidente del Consejo Deliberante a la concejal radical Dina Barragiola. Ellos estaban ahí haciéndole el aguante. Yo no digo que ella los haya convocado, pero estaban ahí, digamos, uh-huh. Convocados en este caso por Carlos Pampillón. Y bueno, y hubo un episodio de violencia contra los cooperativistas que también estaban allí. Bueno, esos sujetos estaban en la esquina del bar esperando a funcionar como refuerzo, digamos. ¿Era un ataque contra el bar, contra vos? Era contra mí, porque lo que, o sea, de adentro se escuchaban los gritos, estábamos aterrados, ahora ya se me pasó, pero imagínate, decían, judío de mierda, salí, te venimos a buscar a vos. Bueno, frases así. Había gente afuera, porque el bar ya está cerrado, pero bueno, hay un chico que vende sándwiches, había gente dando vueltas todavía, es en el centro, te decía. Uh-huh. Y bueno, mucha gente vio todo lo que pasó y escuchó los gritos. Uno de ellos tenía un arma, uno solo tenía un arma, y le apuntaba a la gente para que la gente se vaya, ¿no? Nadie lo filmó, esa parte, porque es terrible. Hubiera sido una prueba increíble, pero imagínate la gente aterrada. Claro. Una persona que los apunta, ¿viste? Para que se vayan, como para que no haya testigos de lo que estaba pasando. Este que tenía el arma, le decimos el rusito, que está involucrado en una cantidad increíble de hechos de esta índole, de violencia en la calle, sobre todo hacia personas trans. Uh-huh. Y bueno, te decía lo del arma, ¿no? Que, bueno, que me gritaban, si no te matamos hoy, vamos a matar otro día. Bueno, ese tipo de frases, como, uh-huh, como que venían por mí. Y, uh-huh, el bar tuvo algunas roturas en la fachada, que en realidad son mínimas, los vidrios rotos, la puerta dañada. Bueno, quedaron todas las marcas en la pared y todos los cascotazos porque tiraron piedras también, etcétera. El ataque en sí, la verdad que a mí lo que me da miedo es el odio que tienen, que está dirigido hacia mí, en razón de que durante este último tiempo yo los he denunciado, he salido en algunos medios locales también, a partir de las agresiones que hubo a estos chicos que te contaba recién en la Plaza España, después a las agresiones que tuvo Juan Martín Navarro, que es un compañero de Amadi, que le pegaron muy fuertemente con estos caños que hacen de PVC con cemento, o sea, los preparan. Sí, sí. Te da una descripción del arma que utilizan. Son caños de PVC que los rellenan con cemento por adentro y por afuera, ¿no? Y le hacen una bochita en la punta de cemento y le ponen clavos. Ah, bueno. Es muy grave. Con esto, Juan Martín, lo destrozaron. Hoy estuvo Juan Martín y tiene problemas en la mano porque le duelen los huesos todavía, tiene problemas para respirar. ¿Cuándo fue atacado? Está haciendo tratamiento. Esto fue en noviembre. Está haciendo un tratamiento para mejorar todo eso, desde la cara, la nariz, bueno, feo, muy feo. Javier, vos interpretás... Perdón, Bruno. Vos interpretás que la presencia de estos grupos, su creciente atrevimiento, se articula con los cambios en la coyuntura política en Argentina y en Mar del Plata. Sí, yo creo que, bueno, no sé si hablar de la realidad del país, pero sí de la ciudad. Resulta que hace un tiempo habían venido algunos de ellos, no en plan violencia, sino en plan estar apoyados cerca del bar y fichar quién entra, quién sale, buscando una víctima, ¿no? Y venía de menos cantidad, obvio. Y nosotros nos acercamos para decirles que no los queríamos ahí, que se vayan, porque su sola presencia nos inquietaba mucho, porque ya había fotos de ellos, o sea, ya los conocemos, digamos, ¿no? Y bueno, y hubo como un forcejeo donde nos gritaron, bueno, entre los que nos dijeron, recuerdo con muchos testigos, que ustedes van a llamar a la policía, si la policía nos banca a nosotros, ¿no? Mm. Eso, lo escuchó mucha gente. Y otra cosa, cuando ya se iban a los gritos, a nosotros nos banca Arroyo, nos gritaron. Arroyo es el intendente de Mar del Plata. Eso, bueno, obviamente lo denuncié. Y la relación que veo es que sí, que los hechos han aumentado mucho. O sea, esto de que aparezcan esvásticas es algo que cada tanto apareció una esvástica, pero desde agosto, septiembre del año pasado hasta ahora, todos los días, pero todos los días, al Facebook de Asamblea por Sociología sin Fascismo, nos llegan denuncias de vecinos que dicen, hay una esvástica acá, y nos pasan la foto, y estamos constantemente dando cuenta de esta información. Actualmente ahora la Dirección de Derechos Humanos se encarga, junto con el ENOSUR, de ir a tapar estas esvásticas si el dueño de la propiedad está de acuerdo, ¿sí? O sea que, bueno, eso lo hemos logrado nosotros, porque hemos activado por ese lado, lo hemos planteado. ¿Qué hacemos con las esvásticas que hay en toda la ciudad? Y en relación las con dejamos, eso, las tapamos nosotros. ¿Qué en relación con eso, Javier, eso te iba a preguntar, sí, digamos, ante la connivencia político-policial, ¿hay sí, quienes, digamos, dentro de este espacio de encuentro grande y la gente que está indignada y afectada y atemorizada, ¿hay quienes se plantean también, digamos, la contraofensiva mediante acción directa? La contraofensiva. Sí, he escuchado esas cosas. Sí, más que nada dentro del palo de la música, del rock, ¿viste? Gente joven que emite frases así, como que no, pero hay que salir. Y bueno, y nosotros todo el tiempo estamos, digamos, por las buenas, estamos a favor de la paz. O sea, si nosotros contestamos de la misma manera, esto no se termina más, se convierte en una especie de guerra urbana. No, nada más lejos. Las herramientas que tenemos para frenar esto son las de la justicia, las de la política, las de la conciencia social, las de la educación. Ahora, por ejemplo, nos hemos conformado la Asamblea, conformamos una mesa de trabajo junto con la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Educación y la Dirección de Niños y Juventud para, buscar la manera de frenar esto. Vamos a ir a las escuelas secundarias municipales a hacer prevención, porque durante el último trimestre del año pasado recibíamos también la denuncia de algunos directores de escuela que nos contaban que ellos estaban ahí afuera. Mira. Estaban ahí, o sea, se entiende, estaban sí, buscando, sí, por supuesto, se entiende, buscando adeptos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que creemos que hay que hacer prevención. Bien. Javier, te vamos a volver a llamar porque la verdad que el tema da para hablar, sobre todo porque aparte demuestra algo claro, hemos utilizado durante mucho tiempo muy mal el lenguaje. Estas no son zonas liberadas de la policía. Son zonas controladas por la policía y por el poder político para que esto pase. Si no, es imposible que pase. No hay zonas liberadas para el delito. Hay zonas controladas por el Estado. Estos son delitos estatales. Es impresionante. Hay algo que me llama la atención, ¿no? Del último hecho, que es que la policía llega, ¿no? Ellos están con todos los objetos. No les quitan los objetos. Nada, nada. Y no los detienen. No, entonces, no, es una espiral de impunidad que la próxima vez se van a animar a más. Claro. Uno de ellos se termina peleando con la policía, le pega palazos al policía, entonces ahí la policía lo detiene, a uno solo de ellos, Nicolás Caputo se llama. Sí. Pero imagínate que esto va creciendo. Si no lo paramos ahora, si la policía no interviene como debe intervenir, va a ser cada vez más. Vamos a hacer todo lo posible para hacer una campaña por esto y contra este tipo de hechos. Así que contá con nosotros y bueno, vamos a volver a hablar con vos, Javier. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Saludos, Javier. Chao. Muy bien, bueno, nos pasamos del tiempo, mil disculpas, pero todos los testimonios hoy del programa fueron contundentes respecto a estos intentos de borrar una memoria y de borrar sobre todo la pluralidad. Estas políticas nuevas van en contra de la pluralidad y ningún hecho de estos es posible sin la acción decidida del Estado. Son actos políticos estatales, como los que hacen estos nazis, solamente con acompañamiento del Estado puedes hacerlo, si no, es imposible. Sí, tremendo, seguiremos al tanto. Sí, vamos a seguir con estos temas, y nos queda creo un programa más de 2 horas, y después se acaba Tiro al Blanco, uno solo. O sea, nos quedan 2 horas más, y después se acaba el ciclo veraniego de Tiro al Blanco, colgamos la malla, agarramos el pulovercito, y bueno, volvemos a 1 hora, pero no sé qué día y no sé a qué hora. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Ariel Penici, que sé que está escuchando desde su refugio con un pasamontañas puesto porque pasó a la clandestinidad, y a Agustín Valle por estar acá acompañándonos, y a la operadora, que es un lujo. Muchas gracias y saludos. 88.7 La Tribu. ¿Por qué decimos no a la...

año por año. Comenzaba su selección musical con Bumper Weekend, seguido de Cage the Elephant haciendo Ain't No Rest for the Week. Y después lo que sonaba ahora era Do You Wanna de The Cooks, desde el disco Conk, el segundo disco de estudio editado por esta banda inglesa de indie rock llamada The Cooks, lanzado el 14 de abril de 2008 por Virgin Records. El álbum lleva el nombre del estudio de Londres en donde fue grabada esta placa, propiedad de Ray Davies, y también fue publicada una versión de este disco en disco doble con un segundo CD titulado Rack, que incluye 6 nuevos temas de las canciones no incluidas en el álbum. Una versión alternativa de la canción que está en el álbum, que se llama See the Sun, grabado en los estudios de grabación Rack, también en donde en Brooklyn. Eso es lo que quería decir. Señoras y señores, continuamos año por año cuando son las 19:17. La lluvia parece que se viene para la noche, es por lo menos lo que vaticina el sentido térmico del dedo embabado, el famoso... Y haces así al viento y a ver qué sucede. Es lo que vaticina que va a haber lluvia a la noche, pero todavía no lo sabemos. 2008 es el año que estamos recorriendo, año en el que Pedro Aznar editaba su disco Quebrado, el disco doble que cuenta con dos facetas bien distintas. El primero de los discos, venía arrastrando esta tos hace media hora. El primero de los discos dedicado a 11 composiciones propias y un cover, que es Décimas, que es de Elizabeth Morris. Y el segundo a otra docena de covers de artistas como Paul McCartney, John Lennon, Sting, Charlie García, Lito Nevia, Nick Drake y Luis Alberto Spinetta, entre otros. Del primero de estos discos es del que nosotros hemos extraído este tema que mencionábamos recién, el único cover de esta primer parte del disco Quebrado de Pedro Aznar, editado en 2008, de Elizabeth Morris. Es este tema junto a Pedro Aznar, lo que escuchamos en Año por Año. Ahora se llama Décimas. Monstruo los dientes, no sabes cómo se siente temer este miedo mudo. Pasado el sueño a futuro, no sé vivir el presente. Al fin se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato. Se quite traje y zapatos, se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato.